Destripando. El podcast sobre superhéroes. Uf, you're gorgeous. Fierce and strong and Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. Bueno, ya estamos como todos los miércoles. Esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser estúpido planeta y ese maldito programa. Y en esta ocasión, y a diferencia de todos los miércoles, para que vean que uno es benévolo y buena onda, les pienso introducir solamente dos miembros de este siempre respetable equipo. Para que no digan que uno es mala onda y se mancha con la banda. Aquí a mi diestra tengo al mismísimo Zangief de los cómics, el mismísimo Master Podcaster. Bienvenidos al único programa en donde las sillas hablan. Digo, no tendremos muchos miembros, pero por lo menos tenemos sillas, ¿no? No, pues uno cada uno. Tú convives con el Wookiee, yo convivo con Zico, y así leve. Que en esta ocasión no tenemos ni al elemento de moda, ni al siempre preciso y constante. O sea que dejó de ser preciso y constante. Pero a los que sí tenemos, y hay que agradecerles infinitamente, es a nuestros Patreons, porque nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de... Tenemos el batallón de mayores con Juan Espíritu, Alejandra Velasco y el mayor honorario Rodrigo Díaz, esperamos su pronto regreso. Tenemos al capitán Federico Rosas y tenemos el batallón de sargentos y sargenta Carolina Ramos, Jaime Rosales, Jorge López, Mauricio Nieto, y esperamos que próximamente se incorpore nuestro estimado camarada Patita de Perro, el cual para cuando se incorpore, no tiene que ser hoy, no tiene que ser mañana, de preferencia pasado mañana, pues hoy grabamos otro bloque del vigente de mix para él, ¿no? Exactamente, la continuación, porque lo prometido es deuda. Y ahora sí que es el 2 de 3. ¿Sí, no? ¿2 de 3? Sí, tres, sí, yo creo que 2 de 3, exactamente. Para que vean que sí cumplimos, banda. Ajá. Y no, sí, un bloque enfocado es la segunda parte de nuestra revisión de Linterna Verde, porque no todo es Jordan y Kyle. Ni Stuart ni Garnet. Es correcto. Uh-huh. Sino que todo lo contrario y todos los demás. Uy, tenemos el especial de Ñort, imagínate. Güey, está en Ñort y Chip, está de pelos ese. Que por cierto. Literal. Que por cierto. Bueno, rápidamente también queremos agradecerle a la banda que se puso las pilas y entró al reto Rétanos. Que ahora sí ya medio empezaron, porque empezamos me suena mucha banda, y empezaron a medio participar. ¿Cómo van hasta ahorita? El que tiene más participantes hasta el momento, y haremos unas aclaraciones pertinentes después, es el de nuestro carnal George Franco, que lo va ganando el buen Amerra con 10.249 kilocalorías quemadas. Este es de kilocalorías. En el segundo va el Chicken, en el tercero Jorge Enrique López, que él hizo, el buen George hizo el reto. Deberías de ganarlo, carnal. Sí, algo anda mal ahí. Exacto, en cuarto voy yo porque gordo, en quinto el Wookie porque gordo, en sexto vas tú porque gordo, gordo, el séptimo va a Zico porque no sé, porque no vienen aquí. Federico Rosas, Manu Suárez y Carito Ramos ahí están como que participando, pero no hacen mucho, ¿no? Después tenemos el Corriendo por el Pollo, en el cual solo está un desconocido, el Chicken Master, que está en primer lugar, y yo en segundo lugar. Y precisamente viene la aclaración, tanto en ese como en otro desafío. Si dicen, oye, ¿por qué los que ustedes organizaban participaba más gente? Pues inviten banda, o sea, ¿qué creen que tenemos que hacer todo por ustedes? Pues si no participan en sus retos, inviten a todo mundo. Que básicamente, si los sumas a todos, incluyendo al desconocido y que está en el Chicken Master, esa es la cantidad de gente que participaba en el que organizabas tú cada año, güey, en el Nugget Club. No, si llegamos a 16. Pues, ¿cuántos son ahí si nos sumas a todos y nos cuentas dos veces, güey? Pero somos, es que son los mismos. Por ejemplo, el último es el Prof Run DSA, que lo organiza nuestro carnalito Amra. Y adivina quién lo va ganando. Amra. Efectivamente, yo en segundo, debe ser, güey. En tercero, el Wookie en cuarto, Zico en quinto, Carito en el sexto. Efectivamente, somos casi los mismos, pero sí llegamos a tener casi 20 participantes. Pues inviten bandas, si en realidad están preocupados por nuestra salud. No, sabemos que les vale madre, así como nos vale madre la de ustedes. Básicamente. Pero pues despertamos el espíritu competitivo y esos ya fueron todos los desafíos. Sí, ya. Ahora sí hay que empezarnos a poner las pilas porque viene la etapa de los maratones, medios maratones y esas madres que... Pues nada más por necios, güey. Pero bueno. ¿Tú? ¿Cuándo? Pues no podré, cabrón. Pero oye, bueno. Hay un medio maratón en dos semanas. Ah, ¿verdad? Y no, ese sí no me lo aventaba, güey, porque no he corrido pero ni nada este año. Pero bueno, rápidamente, para empezar y a lo que te truje, Chencho. Hay algo que estuve leyendo, que llevo leyendo como 14 meses, ajá, que me está llamando mucho la atención por cómo está reacomodando, cómo está organizando las historias, cómo está manejando las dinámicas sin torcerlas, sin llevarlas a los extremos. Estoy hablando de la primera familia de Marvel, no la de Astro City. Que sí, es lo que mismo. Es lo mismo, pero... pero más barato. Exactamente. No es cierto, eran más caros, güey, porque y aparte más pausados. No, y con portada de Alex Ross, de Alex Ross, ¿no? Uh-huh, sí, sí, sí. Estoy hablando de Fantastic Four, con lo que está escribiendo Dan Slott. Y fíjate que me está llamando un montón la atención y está bien bonito lo que está haciendo Dan Slott. Hay un detalle, creo que este programa buscará responder a la pregunta primigenia de... Sí, efectivamente, en sus primeros 100... ¿Qué fueron? 112, 113 números, 102. Yo siento pena por los que no leyeron ese run. De Kirby y Lee, ¿no? Y Lee, efectivamente, estableció prácticamente todo el universo Marvel. Sí. Ahora bien, su relevancia y su importancia ahí está, pero sin embargo, con cambios de alineaciones, con regreso de la alineación original, con los cambios que está dando al origen en este momento Dan Slott, uh-huh, porque sí está tocando las cuestiones de que han sido establecidas durante décadas, ¿qué relevancia tienen los Fantastic Four en el medio actual? Entonces veremos si podemos responder a esa pregunta, ¿no? Pero bueno, primero... ¿Qué relevancia tienen? Bueno, partamos del punto de lo que está haciendo Dan Slott. Dan Slott se encarga, pues, de traer personajes clásicos. No, pues no vamos a decirles viejos porque pues, los Fantastic Four no nacieron, no se crearon ayer, ¿no? Trae personajes clásicos, trae la alineación original de los Fantastic Four, uh-huh, que son Mr. Fantastic, The Thing, Susan Richards o Susan Stone, como quieran decirle. En su momento, ajá. Y Johnny Storm, ajá. Obviamente... de, pues ya con las consecuencias de los años, Franklin Richards y Valeria Richards, o Valeria Doom, o como le quieren decir, pues Brainstorm y Powerhouse. Exactamente, son sus nombres. Y es curioso porque en alineaciones, ¿quién es el quinto miembro de los cuatro fantásticos? Técnicamente sería Franklin, ¿no? Técnicamente sería ese 4 y medio. Pero quien tiene la B del número 5 es Valeria Richards en su uniforme. Pero es por la B de Valeria, ¿no? ¿O no, de Bondum? ¿O de Bondum? Es que es lo interesante con ella. Recordemos que es su padrino y gracias a él es que no tuvieron el problema de un miscarriage que ocurrió con en una ocasión con Susan Storm. Bueno, Richards. Y con Valeria estuvo a punto de, si no es gracias a... Al Uncle Doom. Al Uncle Doom y al Doctor Octopus. Sí, exactamente. A Otto Octavius. Es correcto. ¿Qué es lo que hace interesante Dan Slott o qué es lo que me está agradando mucho? Uno, que son historias cero complicadas. Ajá, no se mete en ondas, voy a descubrir el microverso y todos nos van a invadir y nos va a llegar a Anilus y nos va a cargar el payaso a todos y la muerte. No. Sí hay esa sensación de peligro para la Tierra, porque en los primeros números, pues nada más van contra Galactus. Humildemente, que Galactus estaba siendo impresionado, válgame para usar el léxico destripando. Sí, sí, sí. Destrípense. Presidente por Von Doom. Es correcto. Para proveer con fines altruistas, porque recordemos que Doom es el quinto. Él sería el quinto fantástico en realidad. Que en las películas lo han tratado de forzar, pero sí ha estado muy relacionado ¿no por sería la enemistad. ¿No sería Prince Namor, güey? Híjole, es que serían ellos. No, porque Doom tiene. Doom tiene una enemistad propia. ¿Namor? ¿Rivalidad o enemistad? Enemistad, porque, bueno, rivalidad todo intelectual. Todo es culpa de Richard si me viera a mi mamá. Exactamente, si me, no, ni te reconocía por lo feo que estás, ¿no? Pero recordemos que pasó por la etapa, una etapa que creo que fue interesante con el cuando se volvió el Iron Man, uh-huh, en ausencia de Tony Stark. Y se redimió en cierto sentido en el cual ya no era el villano ñaca ñaca, ya no era feo con la mega cicatriz, traía una mediana cortadita nada más, pero el ego es lo que lo infla. Pero a mí sí me molestó cuando lo regresan a villano porque me gustó que el personaje lo... no lo evolucionaran, pero que exploraran otras áreas, ¿no? Bueno, ok, sabemos que Doom tiene que ser Doom, eventualmente iba a regresar, o sea, ¿para qué nos cortamos las venas por esos cambios? Pero llegué en ese punto intermedio en el cual él buscaba lo mejor, como siempre, para la Latveria. Necesitamos una fuente de energía que sea renovable y autosustentable. ¿Qué voy a agarrar? ¿Qué me encuentro en el cielo? Ah, Galactus. Que curiosamente, Galactus se pone las pilas y dice, a ver, güey, siempre que llego a comerme la tierra, ajá, llego a Nueva York. Ajá. Y se me ocurre ponerme en el edificio más chido que veo, que básicamente es o el Baxter Building o el Four Freedom Plaza. Que originalmente era el Baxter, después fue el Four Freedom. Destruyen el Four Freedom y regresan extrañamente el Baxter Building, ¿no? Paréntesis cultural. Curiosamente creo que ahorita ya estamos... ¿qué pasaría ahorita si se estaciona en Yancy Street? Porque actualmente ahí están los Fantastic Four. ¿Le robarían las llantas a su nave? Pero con la mano en la cintura, el estéreo, la antena y los espejos, los tapones. ¿Mi nullificador definitivo dónde está? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hace? no iré a Nueva York, porque ahí siempre hacemos Fantastic Four. Y algo, locura no es... ¿Qué? Locura es hacer lo mismo... Buscando resultados diferentes. Exactamente. Entonces, iré a otro lugar. Iré exactamente al otro lado de la Tierra. Me voy a ir a Latveria, sí, porque... Lo peor que puede pasar. Sí, aquí que ni quien me pele. Otra tragedia. Está Doom con sus esbirros. Asociado principalmente por Victorious, que es como su heraldo. Exactamente. Y lo queda, ahora sí que lo entierran, lo ponen en una montaña, lo dejan impresionado en una montaña y empiezan a robarle toda la energía para proveer de energía a Latveria. En ese inter vemos a otro personaje que es clásico de los Fantastic Four. Obviamente también tiene que ver con el run de Lee Kirby, nadie lo vio venir, pero ese sí es de los primeros números. Estamos hablando del Puppet Master. Ajá. No tanto el Puppet Master, sino que tiene que ver en esa historia, sino de su hija, Alicia Masters. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Que por fin casan a Alicia Masters con el Fantastic Four correcto. Que era Lilla, la... ¿Con Susan? No. No, pues va a ser, dirían hoy en día, por la corrección política, ¿no? Por la equidad, por la agenda de género, rápidamente. Pero no, recordemos que John Byrne casa a Alicia Masters con Johnny Storm. Para mucho tiempo después darnos cuenta que llegó... Fue después de la salida de John Byrne. No, es en Secret Wars y es en el run, es cuando está She-Hulk. She-Hulk todo eso lo escribe John Byrne antes de irse a... ¿Pero ahí los casan? Ahí los casan. Ah, Dios santo, debo de releer mis cómics, ok. Ajá. Ahí están corrected, continúa. Exactamente. Pero, ¿qué creen? No era... Lo que, ¿no era qué? Oh, bueno, es una canción, pero bueno. Y no la puedo cantar. La Alicia Masters que casa Tom DeFalco dice, no, güey. Ah, ahí viene la corrección, sí, ya. Esto no está chido. Eso no debe ser así. Ajá. Nos damos cuenta que en realidad Johnny Storm nunca se casa con Alicia Masters. Se casa con una Skrull, espía, deep undercover, de nombre Lilla. Ajá. Y le hace, secuestran a Alicia Masters, se la llevan al Skrull Empire, y la tiene allá como 200 años, una madre así por el estilo. Ajá. Y le hacen creer a Johnny y a Ben Green que el plan era, vamos a infiltrarnos con Alicia Masters para que ella, que está con The Thing, nos diga que pex con los Fantastic Four y los podamos derrotar y podamos invadir la Tierra. O Marvel Super Heroes Secret Wars. The Thing ya no regresó con los Fantastic Four. ¡Fuck! Algo está, nos echó a perder el plan. Maldita sea la editorial. ¿Qué vamos a hacer? Improvisa. Johnny. Esa es la razón por la que se casa con Johnny. Así lo justifica Tom DeFalco más adelante. Ajá. Nos revelan que es Lilla, que está esperando algo de Johnny Storm y no precisamente de su herencia. Tienen un huevo. Mi huevo. De ahí viene esa expresión. Exacto. Bueno, en realidad es de Trixie, la gallina del gallo Claudio, pero aplica aquí. Es mi huevo, regresa de mi huevo, porque resulta que sí, por una extraña razón, los Skrulls y los humanos son compatibles genéticamente para procrear, según Tom DeFalco. Y Lois Lane, preocupándose demasiado porque había incompatibilidad entre ella y los super amigos Superman. No, ahí la preocupación es mantener su integridad física. ¿Sí? No perder la cabeza. Como se vio ligeramente, creo que fue escrito por Warren Ellis, si no me falla la memoria, en el título de The Pro. Exactamente. Con el arte de esta Amanda. No, The Pro no, es de Jimmy Palmiotti. No. Pero sí es escrito por Warren Ellis. El arte sí era de Amanda Conan. Sí, no me extrañaría. Pero bueno, el punto es que los humanos y los Skrulls son genéticamente compatibles. ¿Por qué? Porque Tom DeFalco. Así de rápido. Van y salvan, rescatan a Alicia Master, quitan el plan macabro de los Skrulls, Lilla se sacrifica por los humanos, se queda con su huevo y Johnny Storm regresa solterito, pero Ben Grimm regresa con Alicia Masters. Regresa a la Tierra, no regresa con ella. ¿Qué es lo que pasa? De repente, pues hay un distanciamiento, porque pues cancelan los Fantastic Four y viene Robinson y viene un montón de madres. Y aparte es así como que, no, pues es que yo ya te veo como la esposa de mi amigo, ¿no? Hasta que regresa Dan Slott, y aquí retomamos todo nuestro plot, toda la conversación del inicio del programa, y se da cuenta, pues que, güey, ¿para qué le hago al ensarapado? Diría mi difunto padre. Ajá. Es una de las... Si ves algo que no está roto, ¿para qué lo quieres dañar, no? Exactamente. Entonces es así de que, ¿sabes qué? Pues vamos a regresar a Alicia Masters. Por fin Ben se anima a pedirle matrimonio. Se casan. Pero es como dicen, y bien dicen, bien decía Ben Grimm, no, güey, ¿sabes qué? Es que si nos casamos, van a llegar todos los malditos villanos. O sea, lo hemos visto en bodas de Avengers, de X-Men. Pasó en la misma boda de Reed y Susan. Sí, todos, güey. O sea, no está chido eso. Yo no quiero eso. Deciden hacerlo sin mayor aspaviento, como en las películas de los Fantastic Four. Que de hecho hay personajes, creo que fue Spidey, si no me falla la memoria, quien se enoja porque no lo invitaron, ¿no? A la boda. Todos se enojan. Los invitan a todos a la despedida soltero. Spidey se enoja porque no lo invitan a la despedida soltero. Que curiosamente Tundra llega a la despedida, porque dice, no, yo no es una despedida de verdad, usan los güeyes. Y no hablo de los strippers, ¿dónde están los madrazos, no? Exactamente. Deciden irse al desierto, hacerlo muy familiar el asunto, y ahí es donde se enteran que llegó Galactus a la Tierra, porque Doom se proyecta holográficamente y les dice, no vengan aquí. Lo haré de la manera más sutil, y efectivamente tenía que anunciarle a todo mundo que estaba haciendo algo, y que él iba a, la cuestión es esta, y es, recordemos que Doom tiene el factor ego, ¿no? Nadie lo vio venir. Yo voy a lograr solucionar un problema que ha quejado la Tierra en repetidas ocasiones. ¿Ya cuántas veces han venido a tratar de comerse el planeta? Como 20. Y no lo han hecho, no han tenido una solución definitiva. Eso fue porque Doom no había leído el título de Ultimates, donde recordemos que curan a Galactus y él ya crea planetas en vez de eliminarlos, y después por eso es de que tiene que volverlos a consumir, ¿no? Porque cómics. Sí. Y precisamente le anuncia que lo va a resolver, y aparte la solución va a hacer que sea autosustentable a nivel de energía la Latveria, y que eventualmente podría alimentar el resto del planeta. Sí, y obviamente pues llegan los Fantastic Four, y Reed Richards en la boda dice, a ver, voy a hacer aquí un campo cubo de espacio-temporal para que te puedas casar, sin embargo el tiempo no va a pasar afuera. Es básicamente no hace un universo de bolsillo, sino que vámonos a hablar de una cuestiones de cuánticas. Hace una burbuja de tiempo, en donde el tiempo sí pasa, pero está aislado de la continuidad. Exacto. Ajá. Entonces, se casan Ben Grimm y Alicia Masters. Ahora Alicia Masters Grimm. Y ellos se van a pelear contra... Bueno, van a ver qué carajos está pasando con Galactus en Latveria. Cuando llegan a Latveria son atacados por Victorious, como bien dices, es la heraldo de Galactus, de Doom, de Victor von Doom. Sí, no. Y porque Reed Richards se da cuenta que, como siempre, porque Victor von Doom, hay un pequeño error en sus cálculos. No, nunca. No entiendo por qué, si eso nunca ha pasado, ¿no? Es la constante chida entre Victor von Doom y Reed Richards. Esos pequeños errores de decimales. Que curiosamente, y paréntesis cultural para una futura recomendación, bueno, es un título que ya hemos recomendado, que es concretamente el de Doom, escrito por Christopher Canwell. Por favor, responde mis correos, carnal. En el cual está enfocado, exactamente, en el Doctor Doom. Y él también, la historia arranca cuando incriminan al Doctor Doom acerca de la explosión de un reactor de... Que básicamente hay un hoyo negro en la luna. Y Doom dijo, yo no participo en eso, tiene un error en sus cálculos. Aunque digan Stark y digan Richards que todo está bien. Truena y dicen, es que él nos quiere sabotear. Seguramente fue Doom, y él lo meten hasta la cárcel precisamente por criticar los cálculos de Richards. Entonces es como que una especie de relación. Son frenemies, sí. Sí, muy buena onda. Entonces le dice, oye Vic, ¿cómo te explico, compadre? La volviste a regar, güey. No, ¿cómo crees, estúpido Richards? No, es que, güey, si sigues haciendo esto, la Tierra va a explotar, compadre. O sea, deja tú Latveria, la Tierra completa. ¿Por qué? Porque es demasiada energía y no la soporta. Al final del día, long story short, liberan a Galactus. Dicen, obviamente ocupan el blackmail de, a ver, güey, ¿quién te salvó, cabrón? Tú solito no pudiste, ¿eh? Yo te vine a salvar, entonces, órale, shu, lléguele de aquí, compadre. Shu. Galactus accede, dice, ok, pero regresaré, malditos, algún día. Eventualmente, porque algún escritor, regresaré. Debimos de habernos deshecho de ese maldito huevo de celestial, que recordemos que NerdX, Paradise X y ¿cómo se llama el otro? Universe X. Sí. Todos los X de que comportados de Alex Ross. Exactamente, la razón por la que venía siempre Galactus era para deshacerse de un huevo de celestial, que curiosamente es retomado en el run de Hickman, que luego vamos a hablar de él cuando hablemos un poquito más de los Fantastic Four. Nos vamos a dar bien, vamos. No, pretenciosos no. ¿Por qué? Porque Hickman, güey. Yo leo cómics de Alan Moore, güey, eso me hace intelectualmente superior. ¿Quién es el Alan Moore de ahorita? Ups. Hickman, güey. Pero bueno, no, porque Hickman sí es original. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? No, o sea, se fusiló en los X-Men un cómic de Grant Morrison que estaba mejor hecho en su momento. Para saber más de eso, debieron haber leído, escuchado el programa anterior ya. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? De repente, ya se va Galactus, todo el rollo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Saludar al Wookiee, exactamente. Necesitamos un cuartel general. Ok, perfecto, no hay bronca. Yo tengo el lugar. ¿Dónde? pues si quieren nos acomodamos ahí las cositas en Yancey Street. ¿Por qué no? Soy dueño de un edificito en Yankee. ¿Por qué? Porque La Mole, porque, bueno, The Thing, porque Fantastic Four y porque Varo, ¿no? Entonces me alcanzó para comprarme un... Esta, I'm gentrifying my neighborhood. Recordemos un pequeño detalle que lo escribió el mismo Dan Slott en el título de Thing, que duró creo que 8 o 9 números, si no me falla la memoria, y es el hecho de que debido al manejo de patentes de Red Richards, por eso es básicamente por lo que se pueden mantener y tienen este dinero. Ben Grimm es el único que lo ha invertido de manera inteligente, ¿sí? Razón por la cual tiene el varo como para literalmente gentrificar su barrio y su barrio que lo respalda. Ya, sí, por eso trae los dientes atrás. Y entonces, obviamente, porque Ray Richard dice, pues es que aquí no cabemos, güey, y aparte pues, yo traigo dos escuincles, y pues todo, ¿cómo vamos a poner al universo en peligro si no tenemos cuartel general, no? Ajá. Y luego por ustedes, ¿qué creen que es por nosotros, no? Exactamente, así como que pues el Baxter Building, pues ya es de Spider-Man, y hay que hagas tus desmadres, y... De Peter Parker, que lo compró en su room presente para que ninguna otra compañera se lo adueñara, después lo tuvo que vender porque Parker pues, se quedó sin varo, pues y después ya no lo pueden adquirir. Exactamente, entonces, y tampoco pueden usar la bodega que utilizaron cuando el Heroes Reborn, bueno, el Heroes Return. Ese no estaba en California, ¿no? ¿Verdad? No, estaba también en Nueva York, no, pero estaba en Manhattan, en las orillas, por el río Hudson. Y entonces, pues tampoco lo pueden ocupar porque precisamente... Porque el escritor básicamente estaba clamando que se fueran a Yancey Street. ¿Para qué nos complicamos la vida? Sí, no, y porque lo estaban usando, ¿cómo se llamaban los Avengers, Defenders, ¿no? Los que eran los villanos convertidos en héroes. Thunderbolts. Los Thunderbolts, porque pues Thunderbolts, ¿no? Exacto. Entonces, pues vámonos a Yancey Street. ¿Qué vamos a hacer? Pues Tesseract. ¿Por qué? Pues porque Richard y Cuentitos. Entonces, literalmente, si entrabas al closet de la habitación que les prestó, tenías una mega habitación con albergue, con el estadio Azteca, con cancha de tenis, alberca, espacio para cohetes, ¿no? Todo el rollo. Y entonces, pues todo va girando muy chido. Y se lo seguimos contando después de un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes en tu cuento, el único podcast políticamente incorrecto, cómo hacer ese estúpido planeta, este maldito programa. Comercial de PETA incluido ahora. Vamos con... Pues como otros survivors, porque Fantastic Four, sí, como no. Vamos y venimos. Yeah. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes, no se cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser su estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los miembros de este honorable y siempre dedicado podcast, que en esta ocasión tenemos que introducirles, pues para que no digan que se le va a uno la costumbre. Ya llegó nuestro comercial de PETA incluido, a ver, saluda a Wookie, a Gru ahí ya, no. Así de rápido. Es que como ya un momento transmitías por el rugido coronavirus, por eso ya es nada más a través de gestos. Exactamente, ya es así, long live and prosper. Bueno, rápidamente, en el bloque anterior comenzamos a platicarles lo que está sucediendo actualmente con Fantastic Four. Obviamente dos, tres breves culturales, porque es un equipo de superhéroes, consideramos nosotros, que tiene tanto material tan bueno, digo, básicamente la mitad del universo Marvel. Podemos decir que la cuarta parte del universo Marvel se planteó en los Fantastic Four. Y la otra cuarta parte del universo Marvel, pues Jim, no Jim, Stan Lee y Jack Kirby, ese es el otro. Ese, como ya es el nuevo editor en jefe también, güey. ¿Qué es lo que pasa? Hay enemigos que son muy importantes, frenemies, como lo comentábamos, que es, son relevantes, que retoman muy bien. Y estamos viendo cómo no es necesario crear la gran tragedia apocalíptica dentro del equipo, algo que va a fracturar al equipo y que nada será igual. Pues básicamente ninguna historia es igual después de que la terminas de escribir, ¿no? Y la retoma alguien más. Hablamos, para ser concretos, de enemigos tan clásicos como Galactus y Víctor Von Doom, que ya aclaramos que con Víctor Von Doom es una onda de frenemies. Es que se necesitan, y ha pasado, recordemos en etapas infames como cuando fue lo de Heroes Resurrect, digo, Reborn y todo eso, sí. Teníamos la mesa de los Caballeros Atómicos, que era Bruce Banner con Doctor Doom, con Red Richards, y el otro era, se me olvida, eran cuatro, entre los cuales, y Tony Stark, perdón, y precisamente vas a necesitar a Doom para resolver la mayor cantidad de crisis, de cuando sean nucleares o cósmicas. O sea, Jacobo. Exactamente. Nuclear, Jacobo. Y precisamente la cuestión es, Doom ya pasó, ha pasado por varias etapas como de redención. La más reciente fue donde se hace Iron Man, tal cual, el irremediable Iron Man, si lo quisiéramos mal traducir, porque aparte no era el nombre en inglés. ¿Qué es Irredeemable? No era Irredeemable, era, empezaba con I, pero no me acuerdo, ahorita lo... Intrascendent Iron Man. Exactamente. Okay. No, y estaba bueno, te digo, yo sí lo leía con Bendis a cargo. Intrascendent Translation, Iron Man. Exactamente. Pero también la cuestión es esta, o sea, Doom siempre ha sido una parte de la familia no oficial, lo mencionamos en el bloque anterior, ya que gracias a él tenemos a Valeria Doom, bueno, Valeria Richards, bueno, Valeria, la que se va con el tío Doom cuando sí. No lo quieren en casa, como está pasando en el arco actual, donde se están explorando otros factores. Recordemos que hemos tenido grandes equipos, empezamos con Lee Kirby, y más recientemente, bueno, todo el mundo habla, y aquí mismo hablamos del run de Hickman concretamente, y ahorita estamos pasando por una revitalización donde las historias tienen un enfoque primordial en lo que es el título y en lo que son los personajes, porque al final de cuentas son una familia, y es lo que muy pocos de los equipos creativos, Robinson lo hizo, Paul Cornell fue el que lo estuvo usando cuando les cambia el traje a rojo, si no me falla la memoria. No, ese fue Robinson. Sí, fue Robinson, perdón. Y sin embargo, es que me distrajo. Se mueve. Exacto. Sí, exactamente. Y sin embargo, de repente son aventureros, desde luego son aventureros, y son exploradores, que es parte de su esencia básica, pero recordemos que también son una familia. Y esas interacciones tienes al tío gruñón, tienes al tío cotorro, tienes al papá y la mamá, exactamente. Ah, qué. Ok, exactamente. No, no soy yo. Pero esas dinámicas familiares son precisamente lo que daba. De repente tú decías, claro, están peleando contra Galactus cuando fue la llegada de Galactus. Pero usualmente llegas a ubicar más las bromas que le hacía Johnny Storm, en el cual la mole estaba perfectamente dormido. Johnny le dejaba un montón de crema batida, que estoy ilustrando para los que nos ven en video. Uh-huh. Estaba todo jetón en la mesa, le hace cosquillitas para que cuando se despierte, dice, madres, ¿qué pasó? Y se daba el pastelazo en la cara, ¿no? Exactamente, que eso es buena referencia a la película y así ya me ayudas a tener portada. Gracias. La onda es que hay algo que como bien mencionas, a varios equipos creativos dentro de Fantastic Four se les ha olvidado, y es muy importante, no son superhéroes. Se podrían llamar superhéroes por default, porque de repente pues, llega Galactus y pues sí, güey, pero si nadie puede y está arriba de nuestro edificio, pues creo que nos toca a nosotros el desmadre, ¿no? Cuando y... llega una... estás en Nueva York. Uh-huh. Bueno, estás en Estados Unidos. Llega una gran amenaza, tienes el director telefónico con los números y eres el alcalde de Nueva York, aparte. Uh-huh. Tienes los números telefónicos de todos los equipos de superhéroes. Who are you gonna call? ¿A quién los Ghostbusters, a los Fantastic Four. No, ¿por qué? ¿A los Avengers? Pues son los que están más establecidos, pues si no están y están recibiendo apoyo. Pues tienes a los X-Men. Ah, no, esos ya se fueron a Krakoa, demonios. Si no están, tenemos a los New Garros. No, espérame. No, tampoco, güey. Están muy, muy verdes esos güeyes. Sí, no, y aparte están separados y andan cada quien en su desmadre. Pero es que tiene que ver con eso. Si de repente tienes una... Se abre un por problemas de administración en la infraestructura de la ciudad, hay un socavón. Ajá. Vas a llamarle o a los que manejan la infraestructura, nuestro canalito Cico no vino por eso, porque uh-huh. está revisando eso, o le vas a llamar a los Fantastic Four, ahí sí, porque puede ser el de Mole Men. Pues básicamente, digamos que es por lo metiche que es Reed Richards, por los que se adjudican el moniker de superhéroes, porque es de que, ah, mira, un extraterrestre, iré a ver qué carajas te palcuanas está pasando, y de repente así como que, ah, ya llegaste, voy, te voy contra ustedes, ¿no? Pero es que tenemos esos perfiles, y por eso mencionaba a quién le llamas. Los X-Men es el departamento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sí. Bueno, mutantes, ¿no? Sí, sí, tenemos sí. a los investigadores y control de pestes. ¿Qué son los Fantastic Four? Los Fantastic Four, y el problema, por ejemplo, en el caso, y se vio, por ejemplo, en las películas de Marvel, pero no es uh-huh. exclusivo de las películas, que tienes a los héroes que usualmente generan a sus propios villanos. No, nunca lo he visto eso. Sí, no, me estás jamás. Hablando de un superhéroe cuyo villano usa el mismo traje con otro color y tiene las mismas habilidades con una variante, la misma cantidad de varo con la mayor parte de las ocasiones. Ajá, salvo Parker. Dependiendo si es lunes o jueves. Es que si es el MCU, sí, si es Sony, no. Exacto. Y y que su motivación es que los hicieron menos por los superhéroes. Nunca lo vi venir en el Marvel Universe. Sí, yo sé que es una idea completamente nueva. Sí, no, no. Pero sin embargo, ahí tienes los distintos perfiles. Uh-huh. Y sí, efectivamente, los Fantastic Four, curiosamente, y aquí lo retoma nuevamente Dan Slott, concretamente con el último arco, donde reescribe el origen completamente, uh-huh. en dos ocasiones, en dos aspectos que ahorita me gustaría que mencionáramos. Pero también recordemos que ellos, sí, es una familia, sí, son exploradores y eso, pero tampoco ocasionan tantos problemas por andar como el mismo Tony Stark. Claro, ¿sí? la zona negativa, a quién importa. Ellos nomás iban a explorar, güey, o sea, que se hayan metido a un país tercermundista. El microverso, pues a quién le importa, güey. Que tienes un hijo que puede cambiar la realidad y de repente los dejas sin superhéroes. Nimiedades, güey. O sea, eso pasa cualquier día. No, jamás. Son niños, pero te dejó a los supervillanos que eran héroes en ese momento. Son niños, güey. No pasa nada. Pero bueno, retomando lo de Dan Slott. Recordemos ajá. el origen clásico de los Fantastic Four, que ha sido explorado y ya sí le han agregado algunas cosas en la última película. Por ejemplo, que no es tan mala como creen. Es peor. Sí, la vi. Tienes detalles en los cuales son exploradores espaciales. Era la carrera tal cual en ese momento por ver quién llegaba primero a hacer a llegar a la luna. No a la luna, literalmente llegar nada más al espacio. Uh-huh. Ah, sí. Y debido a que no tenían un buen blindaje contra los rayos cósmicos, es por lo que adquieren los poderes. En esa misión original iban a ir no el equipo de los Cuatro Fantásticos que nosotros conocíamos, no. Iban a ir otras dos personas más, ¿no? Sí, que al final del día llegan y le agradecen a Richard, ¿sabes qué? Gracias por abrirnos, güey. Uh-huh. ¿No? ¿Por qué? Imagínate que hubiera terminado yo siendo como Ben Grimm, exacto. una madre así por estilo, no, gracias, que eran no, gracias. Dos y es importante mencionarlo porque eran precisamente dos pilotos militares, un piloto y una pilota, en los cuales dicen, ok, sí les teníamos resentimiento porque nosotros queríamos ser de ese primer, uh-huh. primera misión que iba al espacio. Afortunadamente no quedamos con esas condiciones. Siempre queda como que ese pequeño pique entre ellos, pero también es ese rencorcillo, ¿no? Sí, pero también se muestra el nepotismo de Richards. ¿Por qué? Porque se trae el cuñado. Pues porque la Bay, porque quería quedar bien con la Bay. ¿Y quién va a ser el piloto? Pues mi mejor amigo. Oye, que él... Pero Ben Grimm sí era piloto oficial de la misión. Sí. Y los otros eran así como que el copiloto y el tercer asistente y con un científico nada más. Pero recordemos cómo son las misiones espaciales. Por ejemplo, tenemos un bonito programa enfocado en la Luna, en Riesgo Existencial, Shameless Plug, Has No Shame. Correcto, sí, sí, sí. En el cual... Okay. ¿Cuál de las dos lunas? Eso lo pueden ver en ese programa, así como, ¿no? El tercer Shameless Plug será gratuito, ¿no? Y curiosamente ahí te explican algunos de los detalles de la misión y tú entiendes, por ejemplo, mandas, ¿quién era el líder de la misión? El capitán era Ben Grimm. Sí. Tú cuando mandas misiones al espacio, literalmente necesitas que los tres sean capaces de navegar la nave. O sea, no es como que me voy a traer a alguien y lo capacito o que sepa nada más presionar dos botones, porque son complejos los controles y cualquier falla hace que literalmente te quedes en el espacio, en el contexto de las fechas en las cuales se crearon estas historias. Recordemos que hemos tenido revisionismo histórico. Entonces... No, y hasta la fecha, te aprietas un botón mal y te quedas en el espacio, güey. Exactamente. Que ya te pueden ir a rescatar, es diferente. Pero tu nave se queda atorada a la mitad del camino sin gas y ya... Varada en medio de la nada, valga la expresión. Tal cual. Y por eso era importante, y sí, son de formación militar, tenías a tres personas y a Red Richards, los que estaban. Que sabes que sí es bueno para conducir coches de carrera y después te dicen, pues como que era bueno para la mecánica Johnny Storm, es parte de lo que está retomando aquí, que ya era consistente con su personalidad, pero nunca como para suplir y ser el copiloto. No, pero pues es nepotismo puro. ¿Por qué? Pues porque su Storm... Ese es el carnal de mi viejo. Sí, no, y aparte recordemos, su Storm, 16 años, güey. Johnny tenía 14 años cuando se convirtió en copiloto de una misión espacial. Y se los robaron los... Ellos, Reed y Ben, eran veteranos de guerra. Güey, o sea... ¿De qué guerra estaban en Vietnam? No, originalmente fue la... Cuando surgieron los Cuatro Fantásticos, que fue en 1964, 63, 64. ¿Corea? No. No, era la Segunda Guerra Mundial, eran veteranos de la Segunda Guerra Mundial, que era la guerra más cercana. O sea, literalmente... No, eran de Corea, ¿no? Corea fue el primer retcon. Ajá. Vietnam fue el segundo retcon, Tormenta del Desierto el tercero. Son de la generación del Capitán América. Tal cual, tal cual. Y de hecho creo que en esos cómics... Reed, estamos hablando de los 60s, en los primeros números de Lee y Kirby, Reed Richards hace mención al Capitán América, de que, oh sí, el gran héroe de guerra que nunca pude conocer. Lo menciona Reed Richards en un cómic de los Fantastic Four. Fíjate, y ahí pudieron haber estado tanto con Wolverine, el Capitán América, y la Black Widow. Y una Black Widow original. Sí, y el Winter Soldier. Fíjate que ahí tienes... Gracias, estar aquí todos los fines de semana. Recuerden dejar propinas en patreon.com/ Estripando. Sí. Pero aquí lo bonito de todo esto es la cantidad de personajes, cómo han ido cambiando. Por ejemplo, ahorita, retomando lo que estamos haciendo, hay un... surgen personajes como los Inhumans, omitan la serie de televisión, por favor. Si no la han visto, no pierdan su tiempo. Como que crean a Crystal, que es la que se convierte en el... Yo creo que la pareja sentimental más significativa de Johnny Storm. Que obviamente pues era de cascos ligeros, se la llevaba el viento, fría como el viento, peligrosa como el mar. No, de cascos ligeros, pero muy ligero, no, ella no, su primo, Gordo, no, era medio pesadito Gordo, no, pues, era como Genghis Khan, donde pisa Gorgon no crece el pasto, güey. Exacto, pero es la primera ocasión, porque ya se había establecido una o dos novias previamente de Johnny, pero eran humanas o supermodelo o algo normalito. Acá es donde es un fanboyismo bien planteado en el sentido de que pues es explorador espacial, conoce otras cosas, pues ¿por qué no se liga una de otra civilización, no? Sí, que son los Inhumans. Después tenemos a Frankie Rain. Exacto, que es a la que iba, que se, eventualmente, fíjate que ya ahí sí abusó tristemente de él, en el sentido de que la primera oportunidad en la cual puede adquirir poder cósmico, ¿qué hace? ¿Se va? Sí, va. Sí, es mío de quién, con el grandote, sí, como no. Exacto. Que es mi sugar daddy, háganle como quieran. Lo dejó morado. Güey, o sea. Y hambriado. No era su sugar Alberto daddy. Alberto el hambriento. Sí, era verdad. Sí, sí, sí. Y era su sugar daddy, ¿no? Sí, completamente. ¿Por qué? Porque Galactus es del principio del universo, del origen del universo, y está Puberto Saqué. Acaba de salir de la secundaria, casi casi la niña, por la edad estaba en college, entonces sí era, bueno, era el mismo caso de Sue Storm con Reed Richards, ¿no? Ahora bien, en las alineaciones, bueno, los cuatro básicos y los dos agregados, que son los dos hijos, y el rival incómodo, el frenemy de Doctor Doom, son como que las constantes de siempre. Es como Magneto. Es correcto. Eventualmente, no, y es que de hecho ya ha estado en el Future Foundation, él era parte de la Future Foundation. También traía el uniforme blanco, ¿no? Sí, sí. Y la neta se veía así como que de hospital, pero pimper. Sí, sí, sí. Esos uniformes, ¿cómo estaban chidos? ¿Los originales? ¿Los de qué? ¿Ribby, que es el que los diseña? No, es de Ribby. El que hace cuando estaba Spider-Man. Porque no, ¿no los hizo este Hickman? No, ¿quién los dibuja? Porque los diseños, según yo, los hace Hickman. Porque es que él sí es clavado y él sí sabe dibujar también. Probablemente. Entonces, este... Es también Pimpers esos trajes. No, y todos. O sea, el de Spider-Man, nuestro carnalito no está hoy porque fue a lavar la playera por las moléculas inestables, pero bueno. Después de este... Control de Danches. Exactamente. Pero bueno, hablando de estos, tenemos las alineaciones básicas y tenemos... Decíamos hace rato, previo al programa, que el símbolo, el 4 y el círculo alrededor es por la cantidad de miembros, que no son 4, ¿no? Sino que son un chingo. Son como 4,000, básicamente. Los Fantastic Four han tenido la misma cantidad de integrantes que todos los Avengers y la Justice League juntos, güey. No, tal vez no tantos. Pero ¿cuáles han sido algunos de los más memorables? O sea, uno de los primeros cambios fue con Luke Cage, ¿no? No, el primero fue con Thundra. No, primero no, fue Thundra. Fue antes. Thundra, tienes razón. Fue primero, luego fue Luke Cage. Después fue Lucas Cajas. Ajá. Después fue She-Hulk. Ajá. Que es después de... Es, no sé si lo comentamos en el bloque anterior. Eso es después... Sí, después de Marvel Super Heroes Secret Wars. Que ella es el primer reemplazo que adquiere... Oficial y que adquiere un título casi permanente. ¿Quién fue antes? Crystal. Fue la primera que usó el traje azul con el número 4. Ah, y reemplazó cuando estaba embarazada a Susan Storm, ¿no? Exactamente. Básicamente es la razón por la que sustituyen a Susan. Exacto. Porque tenemos otras alineaciones que para los que estén viendo en video seguramente la recordarán o las ubicarán, que sí son famosas y populares, tan populares porque solo aparecieron como un par de números, sí. Que son los nuevos Fantastic Four, ¿no? Que son Ghost Rider, Wolverine, Mr. Fixit en aquel entonces, uh-huh. Y Spidey. Que básicamente es, ¿quiénes son los de moda en este mes? Ah, ok, tráelos. Pero los cuatro, tráelos, dije. Exactamente. Sí. Y, pero están muertos, tráelos, dije. Ok, así de rápido. No importa. Pero bueno, She-Hulk es quien empieza a ser uno de los personajes que... ¿No el primer reemplazo fue el robot de la caricatura? Go fuck yourself. Go fuck yourself, así de rápido. No, porque nos mandan otro podcast. Sí, no. Después por eso nada más aparecen las voces y no los videos, güey. Okay. Exactamente, ¿no? Después ya tuvimos otras apariciones, ya más avanzado, en el cual sí teníamos nuevamente a She-Hulk, teníamos a Ant-Man, que uh-huh. Se vuelve como personaje quitapón. ¿Y esta de blanco quién es, carnal? Sácame una duda, okay, porque pues, no tengo el cacas da las conferencias, sí, allá en la mañana. No, pero es Namorita. Muy... ¿Podría ser Namorita, tal vez? Sí, traía las en los pies. Ahora sí, Thor Martillo con sus alas en los pies. Sí, no, okay, es Namorita. Precisamente, ¿pero qué tanta relevancia tuvieron? ¿Fue una misión de rescate tal cual? Porque se fueron a la zona negativa y dejaron las llaves de este lado. Entonces no podían pasarse, ¿no? Sí. Y tuvimos precisamente, ya más reciente, en la época de la iniciativa, a los dos negros más populares. Porque todos sabemos que en toda África solo hay dos negros que vale la pena mencionar. Uno. ¿El gato? Gato... Padre, sí, porque la otra es Tormenta y Tormenta. Es mutante y no... Es keniana, entonces, así como que lo mismo, pero no es igual. Y, curiosamente, también al que estamos omitiendo es a Alan Scott. No, Alan Scott, soy Lando. Scott Lang. No, lo mencioné hace rato con lo de Ant-Man. Sí, dijo Ant-Man. ¿De Ant-Man? Sí. No dije el nombre de Scott Lang, pero sí dije Ant-Man. Que es cuando matan a... Pero bueno, sí, es buena esa declaración pertinente. Sí, cuando matan a Reed Richards, exactamente en el mismo mes de la muerte de Superman. Y el mismo día. Y curioso, pero me encanta porque me imagino, así como yo te preguntaba hace rato, ¿a qué equipo le llamaría si eres el alcalde de Nueva York? Acá me imagino que no tenían el shortlist para científicos que puedan reemplazar al científico que acabamos de perder. Era muy pinche, ¿no? Porque aparte, o sea, es ingeniero, lo cual es muy respetable y es muy bueno y es más chingón que muchos científicos teóricos. Ajá. Pero la bronca es de que, pues, para sustituir a Richards. Está cañón, pues nada más con Von Doom, pero Von Doom se murió exactamente con Richards. Pues se fueron los dos al carajo, ¿no? De la manita y de puntitos. Como debe de ser, frenemies hasta el final. Sí, otra dimensión. De otra dimensión. Steve Epting es precisamente quien hace los diseños, pero sí quien lleva el arte ya cuando es el room de Jonathan Hickman, donde entra otro fill-in tras la muerte. Bueno, no sé si fue muerte, sí, de Johnny Storm. Johnny Storm, exactamente. Aquí cabe mencionar que el equipo de Fantastic Four, previo a la muerte, no, después de la muerte de Johnny Storm, sigue siendo Fantastic Four, no es Future Foundation todavía. Uh-huh. Uh-huh. Porque hay, no, es que por los trajes de color blanco, que el Future Foundation, no, es Fantastic Four, que curiosamente deja de tener el título de World Greatest Magazine y se convierte nada más Fantastic Four y se convierte nada más en FF, que da pie al Future Foundation. Sí, ahí es donde se divide. ¿Y el equipo de qué hace al Red? Ese es después. Ajá. El de Mike Allred precisamente es escrito, no me acordaba, es por Matt Fraction. Ajá. Y Mike Allred, donde regresa She-Hulk, regresa Medusa. Una supermodelo que usa el traje que usaba esta Ventura. Sharon Ventura. Y nuevamente azul marino con rojo. Que curiosamente... Meses, ¿no? No, duró casi un año, sí, más o menos. Sí, tuvo un run decente. Se convierte en Maxicel. Curiosamente no hay que olvidar que Sharon Ventura ya había sido The Thing, pero era She-Thing, y no era un traje. Era la misma radiación de rayos cósmicos, algo así, que la convierte en She-Thing, y pasa casi por la misma evolución que Ben Grimm. Uh-huh. De ser así la piedra malpulida, hasta nada le faltó la colita y las está la pizza. Que, ojo, porque también recordemos que cuando Shannon Ventura adquiere por, en primera ocasión los poderes, ella sí usaba una armadura. Uh-huh. Y de hecho, la armadura era la de Ben Grimm cuando él estaba de Power. Cuando tiene una nueva exposición a los rayos, ven para recuperar poderes, uh-huh, esas veces de que tengo o no tengo poderes. Ella también está ahí, ella adquiere los poderes y Ben adquiere la forma grotesca, sí, que es cuando se hace lo de Actos de Venganza. Exactamente, que eso es como dinosaurio. Que trae. No, pero él pierde los poderes en Actos de Venganza. Y es no, ahí es, ah, tiene razón, ahí trae la armadura que usa. Exactamente. Que curiosamente era la novia en el run de Matt Fraction. ¿De quién? De Johnny. Entonces, hablamos de nepotismo desde los orígenes de este equipo, ¿eh? No, no, no. Hablamos de, ¿cómo se llama? Perversión y lujuria de la forma más... ¿Repulsión de ese pecado? Básicamente, güey. Son los Borgia de los cómics. Hola, American, güey, como se dice. Sí, no, esos son los Borgias de los superhéroes, bueno, de los equipos de Marvel, güey. Pero, obviamente, hubo un equipo que eran puras mujeres, casi, casi. ¿Es este? ¿Dónde era She-Hulk? No, pero del run original. Creo que estaba Crystal, estaba Medusa, estaba She-Hulk y Susan Storm. Eran las cuatro que estaban en el equipo. Estamos hablando de runs muy cortos, entonces, seis números, cosas por el estilo. Arcos, sí. Ah. Que pueden o no valer mucho la pena, ¿no? Rápidamente, y es Darla Deering, precisamente la ex, porque pues ya es ex de este. Recordemos que Johnny Storm lo que se le pusiera enfrente. Hasta la fecha, güey. Sí, no, pero la ventaja es que ahora es. Era la de mi amigo, ay, que es un Skrull, sí, mi huevo, sí, también, cómo no. Pero ya se volvió más refinado ahora, nomás porque tiene alas, si no se las alcanzaba, ¿no? Pues es que les da alas, güey. Ahora bien, hablamos poquito de lo de Dan Slott y cómo hizo un replanteamiento en la misión original. Uh-huh. Pero quedó otro detalle que precisamente me gustaría que exploráramos, tal vez más adelante. Pues exactamente, porque nosotros aprovechamos este brevio. Bridge, para irnos a un corte, te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como ser ese estúpido planeta y este mente programa. Somos los tres miembros que ya te introduje al principio de este bloque y espero lo sigas disfrutando en el siguiente. Vamos y venimos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Estamos de regreso, se sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes en donde cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como es este estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los tres miembros que ya te introduje, no nada más en audio, sino también en video. Porque sí, por lo regular, en el segundo bloque, estamos rompiendo nuestras reglas del Patreon. Nos pueden ir a apoyar, patreon.com/destripando. Habíamos dicho que una de las metas era transmitir uno el de los programa bloques. Completo. Pero era el programa completo. Era el programa sí, completo. Es, literalmente no. es un teaser para que vean, porque están viendo y no ven pues lo que se hace en el programa. Igual y se come. Creo que por eso no tenemos tantos patrons, porque no están viendo y ya no les gustó. No, pues sí hay jale, güey. Sí lo ve la banda. No, sí hay jale, sí hay un chingo de chamba. Que después no, que le quieren atorar, ya es otra cosa. Uh-huh. Pero no, o sea, vienen cosas muy chidas. Ahora sí, como dice el buen DC, es el Zangief de los cómics, es una breve probadita. Ajá, para que no se, ¿cómo se llama? No se atasquen. Exacto. Y de hecho, pues, yo creo que sí es pertinente que hagamos de una vez el anuncio de hoy. Hoy miércoles ustedes están viendo esto en vivo. Uh-huh. No, lo están escuchando. Si lo vieron en vivo es porque lo vieron el sábado. Exactamente. Pero podrían estar viendo algo en vivo en este mismo momento, ¿no? Estamos con un invitado especial, al cual probablemente no conozcan, o si lo conocen, qué bueno. Y si no, deberían sí de conocerlo. Conocen a uno de esos personajes. Por lo menos. Porque lo recomendé, era como mi Hawkeye, y Hard Traveling Heroes, así una madre así. Ajá. Un cómic que casi nunca recomendaste, güey. No, nunca, menos. Un tal Gwen Pool, una madre. Ese ya ni me acuerdo, ¿no? Ese es el nombre. Bueno, un tal Dr. McNinja, el que le escribe, güey, una cosa así. Christopher Hastings está en este preciso momento con nosotros platicando. Bueno, creo que ya no, porque ya en lo que estaban ustedes en la pendeja escuchando el podcast, nosotros ya terminamos la entrevista con él. Casi lo grabamos que no le pusieras explícito. Exacto. Casi lo grabamos, demonios. Te carga la chingada. Ok. Y precisamente estamos hablando de su run actualmente. Acaba de salir el número 3 el día de hoy de Quantum and Woody, publicado por Valiant. Exactamente, y para todos aquellos que digan, ¿cómo? ¿Quantum and Woody? No, se ve que no me ponen atención en las recomendaciones porque he recomendado. Ese es el tercer volumen de Quantum and Woody. Yo he recomendado los dos volúmenes anteriores. Es como tu Gwenpool. Era algo así por el estilo, güey. Cíclico este asunto. Este es madre. No, y aparte también hay una nueva sección del programa que saldrá el próximo miércoles para que le vayan poniendo atención. O sea, pues más que sección del programa, ¿se acuerdan del glorioso The Strip? Uh-huh. Que la primera temporada fue para todo el mundo y la segunda temporada es únicamente para los Patreons. Creo que ya lo voy a liberar para todo el mundo. Bonita sección que nadie supo aprovechar de ustedes, mentecatos. No los Patreons, sino los que tuvieron acceso a la los primera. Los que no supieron aprovechar. Exactamente, ellos sí la aprovechaban, los Patreons. Entonces vamos a hacer una pequeña variante, la cual van a estar viendo. Curiosamente, ¿va a ser público para todo el mundo? Dios santo, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué somos tan buena onda? Porque, no sé, alguien necesita protagonismo. No tiene suficientes podcasts ni nada que hacer, güey. O sea, no te alcanza el tiempo, ¿verdad, güey? Pero bueno, no, los invitamos a esta nueva sección. Vamos a hacerle como al Osito Panda, que aún no andas y ya queremos verte jugar. Dejen el nombre abajo. A ver, sugieren el nombre. Ajá, vamos a hacerlo así como el que en realidad ya lo tenemos, pero vamos a ver qué se les. No les digas, güey. Pues ves que no participan. Ah, perdón, no, es que lo se me olvidó. Dejen el nombre, igual y le atinan al que le ponemos. Ya sí suena mejor, ¿no? Bueno, retomando lo que es el tema del programa, estamos con Fantastic Four. Básicamente lo que está pasando ahorita, una breve semblanza de lo que es el equipo, de sus orígenes, Lee Kirby, el primer gran equipo de Marvel, ajá, que es un derivado de la Justice League, tal cual. Fue un golf. Jugando golf, exactamente. Ahí estaban aventándose los palitos y las bolitas. Y dijeron, sí, cómo no, por teléfono, ¿qué hubo, le papá? Tengo la nueva gran idea que me acabo de piratear. Retomando lo que es lo que está haciendo Dan Slott, Ya platicamos, ya les comentamos de que por fin Dan Slott decide casar a Ben Grimm con Alicia Masters. Johnny, para variar, queda bailando. Están presentes los elementos reconocidos, que es el Yancey Street, que es donde está el nuevo cuartel de los Fantastic Four. Están los niños Richards, Valeria y Franklin. Que hay una alteración interesante en los poderes de Franklin Richards. Su nombre de superhéroe es Powerhouse. Y sí, es el individuo más poderoso del universo Marvel, me atrevería a decir. En el momento que te dice, to me, my Galactus, dice, wey, este güey está cabrón. Pero así como que dijeron, no, está muy jalado de los pelos. Está demasiado poderoso. ¿Qué podemos hacer para quitarle poderes? Hagámoslo literal. Que cada vez que utilice los poderes, los vaya perdiendo. Pero ojo, porque también, curiosamente, es una implementación, digamos, adecuada. Uh-huh. Porque la última vez que se vio a los Fantastic Four, después de que fueron... la última vez que se les vio, decidieron explorar el universo y crear, después de Secret Wars, uh-huh, se destruyeron un montón de tierras, pues vamos a crear universos. Tenemos a alguien que tiene el conocimiento, que no es Reed Richards, no, es Brainstorm, uh-huh, y tenemos a alguien que tiene el poder, que es Powerhouse. Entonces, no era He-Man. Por el poder de Grayskull. Sí. Deciden irse a explorar todos estos lugares y crear nuevos universos, junto con la Future Foundation, pero la cuestión es que descubren que los poderes de Franklin, aunque se crean ilimitados, no eran tal. Sí, no. Sino que se iban acabando y conforme creaba un nuevo universo, uy, si quieren ver a alguien con poderes más limitados, hablamos de eso en el Behind the Mix acerca de Green Lantern el día de hoy. Sí. Y precisamente por eso deciden usarlos únicamente cuando sea estrictamente necesario, que es una limitante que yo creo que es positiva, porque nuevamente... Es el equivalente al amarillo en los anillos de Green Lantern. Ponle una limitante exactamente que cuando quieras jugar con ella va a estar acá, pero sin embargo lo está explotando con los personajes. Franklin Richards ya no es rubio natural. No, ya decidió así de que, necesito ser diferente, todos en esta estúpida familia son rubios. Seré brunet, sí, cómo no. ¿Por qué? Pues porque Peter Parker, cómo no. Exactamente. Es mi tío adoptivo. No, lo traía azul originalmente, en la boda se lo pinté de azul. ¿Por qué? Pues porque puberto, güey, así de rápido. Y hasta que le dices, Susan, a ver, mijo, usted no estamos aquí para que ande con desfiguros y... Rápese. Exactamente. No, pues casi. Sí, pínselo de negro. Obviamente, continuando con las aventuras, hay una cuestión que a mí me parece hasta el momento... Lo más interesante, si se dan cuenta, lo que hemos estado platicando es, no hay un evento que rompa a los Fantastic Four, no hay algo que sea así como de que, Fantastic Four no more, whatever in the morning. Recordemos que cuando Sergio Aragonés masacró a Marvel, uno de los clichés es, porque Ben Grimm siempre renunciaba y ya no se le parte a los Fantastic Four, todos han renunciado a los Fantastic Four. Absolutamente todos. Lo más cercano fue el de X-Men contra Fantastic Four, ¿no? El primero. Sí, sí, porque ahorita está saliendo otro número que nada que ver. Sí. Y exactamente. Noventero, ¿no? Noventero. Sí, es de los noventas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues, ¿qué se ve ahí? Como bien mencionaste, la dinámica familiar. O sea, son una familia, son un equipo de aventureros. Y su líder es un científico. Que... ¿Batman? Solo un humano sin poderes podría ser lo suficientemente estúpido. Un momento, me sigue viendo, ¿verdad? Sí, sí. ¡Demonios! Entonces, le queda siempre esa duda, esa semillita, esa espinita enterrada a Reed Richards de qué hubiera pasado si hubieran completado su primera misión. Mm-hmm. Aquí viene un retcon muy interesante. ¿Por qué? Obviamente porque temporalidad. Ellos ya no eran a ver quién llega primero al espacio y después ya no es ver quién llega primero a la luna. Ahora es quién es el primero en encontrar vida en otros planetas. Reed Richards, gracias a toda su ciencia, descubre que hay un planeta que era el planeta original a donde iban los Fantastic Four. Bueno, este equipo nepóticamente creado. Bien Borgia el asunto ahí. Solo porque tengo a mis familiares aquí y a mi mejor amigo. No les tengo que pagar, güey. Es explotación de menores. Demonios. Además, o sea, a todo eso suma la explotación de menores. Y... Le quería cumplir de... Te voy a hacer ver las estrellas. Pues sí, temporalidad. Fantastic Four contra X-Men es del 87. Es del 87, ok. I stand corrected. Uh-huh. Me too. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Deciden culminar esta misión. Resulta ser que yo fuera una party high in the sky emborrachado con Bacardi y a ver, yo de nuevo que conocí al cantinero. Que hay, el planeta sí está habitado y conocen a los Fantastic Four, al Fantastic Four. Previos, o sea, los habitantes del planeta conocen la existencia de los Fantastic Four. Ajá, exactamente. ¿Por qué? Porque son una civilización medianamente avanzada, ¿ajá? Que también tiene, o sea, más o menos a nivel de la Tierra en ese entonces, ¿ajá? Con una pequeña ventaja. Uno, que ellos sí podían ver hacia la Tierra, Ajá. Y dos, que era el equivalente a un telescopio muy, muy avanzado. Así como el de Hawái, que están construyendo, no. Que Momoa ya se puso en contra. Déjame adivinar, ellos no tenían no estaban pendejeando siempre en el celular. No. Y no tenían a un billonario millonario que se siente súper capacitado y que quiere conectar a todo el mundo mandando satélites al exterior para bloquear. Sí, los que estamos hablando aquí. Sí. Y ojo, cuando se compren un Tesla, que no sea robado. Ajá. No, pero ya quitaron eso, ya te habilitan No, se convierte en Edison, güey. No, el Tesla se convierte en Edison. Sí, se convierte en Edison, güey. Entonces, la cuestión es que nos revelan a lo largo de este nuevo arco que ahora sí que la culpa no fue de Richards. Así, ¿cómo? Sí, que básicamente hay una profecía. Esos pueblos científicamente tan avanzados que todavía creen en esas supercherías. Wakanda. Ándale, una madre así por decirlo. Ajá. Y florecitas y su homeopatía y todas esas jaladas, ¿no? Entonces, que son los Four Foretold. Uh-huh. Ajá. Que vienen, los cuatro prometidos. Exactamente, que van a venir a destruir nuestro planeta. O sea, literalmente eran sus cuatro jinetes del apocalipsis. Tal cual, así tal cual. Lo que hace el gobernante, el High Seer, ajá, es, ok, ¿sabes qué? El Gran Mirón. Sí, el Gran Mirón, sí. Voy a el Ojitos Nesa, ¿no? No, porque aparte el Watcher. Sí, no, sí, es el Ojitos Suspiratos, porque aparte no tiene ojos. Sabe el Watcher y este, sí, ¿no? Okay. Y lo que hace es... Era un Cyclops, de hecho, ¿no? No. Sí, porque nada más traía el... No, pero era Cyclops artificial, porque sí, manera era mecánica. Ah, un detalle que creo que es importante antes de que avances. Todos los habitantes de este planeta, o al menos todos los habitantes que conocemos, tienen superpoderes. ¿Por qué tienen superpoderes? Porque fueron, así como los inhumanos se exponían a una dosis de los Terrigen Mist, uh-huh, acá hacían algo similar con rayos cósmicos. ¿Y por qué lo hicieron, Rand Campos? Porque tenían que prepararse precisamente para la llegada de los cuatro prometidos, para metérsela, o sea, la batalla a ellos, y que no les destruyeran el planeta. Okay, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Precisamente, ese gobernante, High Seer, decide mandar una sobrecarga de los rayos cósmicos para no hacer que muten los tripulantes de la nave, para matarlos. Ya sé que go fuck yourself, así, pum, órale, me engarzo, uh-huh, chaval. Sí, ya en el bloque anterior le dimos en la torre al tag de explicit, ¿no? ¿Okay? No, más bien lo reafirmamos. Sí, más bien. O sea, literalmente es malditos migrantes no van a llegar. Sí, eso es como que y los terrícolas van a pagar por los rayos cósmicos, güey, así de rápido. Ajá. Y obviamente no resulta, y de aquí es donde vemos cómo Ben Grimm, pues sí, sí, es así como de que, ay, che, o sea, es mi mejor amigo, pero la necesidad bien gacho, güey. Sí, te hiciste fuera de la vacinita, ¿sabes cómo me dejaste, cabrón? O sea, eso no se hace. Así, yo era el guapo Ben. Exactamente, güey. Sí. El ojitos azules. Sí, el Blue Eye Loving Ben Grimm, güey. Que también, así como teníamos el juego de la gran debilidad de Doom es el ego, porque el potencial, la capacidad y todo ha sido de los personajes más poderosos. Uh-huh. Recordemos, como en su título, el cuate en el futuro domina la Tierra. Sí. Y parte de por lo que le ayuda a Kang en su título es de que la única forma en la que yo conquiste el universo es si conquisto la Tierra que tú dominas, güey. Exactamente. Por eso tienen esa especie de simbiosis que en el pasado, y lo explicamos en otro programa, se creía que Kang era el Doom del futuro, o algo por el estilo, ¿no? Que era la evolución de Ramatut, Kang, exacto. Frank, el papá de Reed, uh-huh, y Kang, ¿no? Y Immortus. Exactamente. Uh-huh. Pero ya vimos que ninguno es el mismo. Es correcto. Pero sin embargo, acá entonces tienes el planteamiento ético y moral en el sentido de que Red siempre iba con el cargo de conciencia de que por mi culpa, por un error de cálculo de los que siempre le echo en, uh-huh, cara a Doom, uh-huh, yo dejé a mi mejor amigo desfigurado. Y no lo puedo arreglar. Exactamente. Y curiosamente, quienes lo logran arreglar es Future Foundation, son los hijos más sus amigos ñoños, uh-huh, y lo arreglan un día al año. O sea, no solo puede recuperar su forma. Y eso es un muy bonito retcon, ¿eh? Uh-huh. O sea, está muy chido, porque originalmente era cada vez que Ben Grimm, bueno, que The Thing se convertía en Ben Grimm, se volvía loco. Y ahí, de hecho, es ya no es... creo que es George Pérez o es Buscema los que dibujan ese arco. Estamos hablando de los 70s, una onda así por el estilo, en donde se empieza a volver demasiado violento. De hecho, ahí sí hay violencia intrafamiliar. Les mete 2-3 catorrazos para educar a Alicia Masters. No, y ahí sí ya no. No, o sea, pero como Ben Grimm. Uh-huh. Pero es la fórmula que lo deja emocionalmente inestable y que después como no se puede... Como el pozo de Lázaro. Ajá. Uh-huh. La onda es que Ben Grimm ya podía apagar y reiniciar sus poderes como el resto del equipo. Uh-huh. Pero lo deja emocionalmente inestable. Acá el Future Foundation dice, no, es un día. Entonces no va a haber broncas, tú tranquilo. Y lo vemos pelear contra The Immortal Hulk. Que es otro número. Estamos hablando del Ron Slot, esta pelea. Y son dos números bien chidos. Que es la luna de miel, básicamente, de The Thing. Y curiosamente, qué bueno que lo mencionas, porque la luna de miel la habían programado para que fuera y pudiera tener sus quereres el día y la noche en que era humano. Exactamente, y que pues ya no pudo porque The Hulk. Y porque The Thing. Y pero, rápidamente, porque antes de que retomemos las aventuras espaciales, toda esta desgraciada manipulación se debe a otro miembro de la familia incómoda, que es el Puppet Master, el papá de Alicia Masterson. El suegro. Exactamente. El suegro, sí. Quien, curiosamente, Ben Grimm hizo todo por las de la ley. Lo va a buscar, literalmente, para pedirle el permiso para casarse con su hija, a la vieja usanza, como esos caballeros que ya no vemos. Y ella tampoco. Exacto. Y pues básicamente se la niega. Pero dice, pues a mí no me importa ni tres segundos, entonces hazle como quieras, nos vamos a casar, apá, y hazle, y bien por ti si no te gusta. Aquí es donde vemos cómo Slott está retomando los enemigos más clásicos de los Fantastic Four, los adversarios más clásicos de los Fantastic Four, y los está reintroduciendo a este nuevo volumen del cómic de maneras no tan ñacañacas. O sea, que eso es algo que a mí me gusta mucho de lo que está haciendo ahorita Dan Slott, en concreto, con este volumen. Ningún villano ha sido ñacañaca, ni Víctor Von Doom ha sido ñacañaca. Lo hizo altruistamente. Exactamente, él lo que quería era energía para todos y obviamente un poquito de ego y demostrarle a Richards que él sí podía. Ajá. El Puppet Master es, no, es mi hija, hazle como quieras, con esa orsi, con That Thing, you're not gonna get married. Ajá, textual. Y pregúntale a Hulk cómo le fue. Exactamente, los monitos esos de los que estamos hablando, que es los últimos números... El arco de los últimos números, que están en otro planeta, que era la misión original, no es que quisieran destruir a los Fantastic Four, no es que vamos a pelearnos contra ellos, es que no lleguen acá porque la profecía dijo que nos van a destruir y somos bien científicamente avanzados, pero también soy muy cobarde. Pero ahí me encanta porque precisamente dentro del avance científico que mostraban estos personajes, recordemos que tenían sí coches voladores y todo ese detalle, deciden que el Wookiee nos va a compartir churros aunque él no quiera. ¿Palomitas? Exacto. ¿Online? Desde luego. Desde luego con una wey, de nada por el shameless plug, güey. De nada, güey. Pero eran de esos detalles de que, claro, la explicación más lógica y racional con respecto a la destrucción del planeta, según los métodos, el método científico y toda la investigación, son brujas. Sí, ¿por qué? Porque así lo dicen los libros. Porque así lo dice la Biblia, güey. Sí. Y es un libro. Los libros traen ciencia. Entonces, no hay error en esa lógica, güey. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Vemos cómo llegan a este planeta, vemos cómo son separados, y hay una cuestión muy interesante, que, ojo, no la pierdan de vista, ya les platicamos de todos los personajes que han sido miembros de los Fantastic Four. Acá el High Seer y toda esta civilización tiene la tecnología para crear un brazalete en el que te revelan a tu verdadero compañero de vida, a tu soulmate. Obviamente Reed y Sue quedan como soulmates. The Thing, pues a nadie le importa porque es el Reject. Lo mandan así como que al monte, el equivalente al Monster Island o los subterráneos del Mole Man. Ajá, okay, a las alcantarillas para acabar pronto. Con y, sus Morlocks. Exactamente, y a Johnny, ¿qué crees? Alguien que no conoce, la vio y ¡chin! Ya somos soulmates. Ok, me enamoraré de ti porque Johnny Storm. Porque sí, porque Johnny Storm, güey. Wow, sí, porque camina. Sí, porque se mueve, güey. Sí, y está medianamente de buena talla. Ajá. Y la talla bien. Sí, pues a veces como una talla 3, una madre así por el estilo, ¿no? La talla bien, güey. ¿Qué es lo que pasa? Nos damos cuenta que revelan que el High Seer es el que ocasiona todo esto. Ben Grimm logra que todos los monstruos o todos los rejects se rebelen contra el sistema. ¿Hacen un sindicato? Hacen un sí, básicamente. Y después nos damos cuenta que pues, el que les echa la mano es Reed Richards. Porque dice, eso lo hiciste a propósito, güey. Y tus rejects no son rejects porque hayan sido mal, hayan sido un error de los rayos cósmicos. Uh-huh. Es porque tú los hiciste así, güey. Ojo, porque también eso es una cuestión muy importante. Le quitamos el cargo de conciencia tanto a Red como el impacto y el sentido de culpa, de que culpo a alguien más, de Ben Grimm, que siempre tuvo con Red por haberlo dejado así todo alterado y mutado, pero recordemos que los efectos de los rayos cósmicos, sí, muy estudiados y todo, pero tenían siempre un 25% de probabilidad de dejarte deforme. Entonces todos los rejects que estás mencionando son precisamente los, llamémosle, los experimentos fallidos, que no eran fallidos, ¿no?, a final de cuentas. Y aquí tenemos parte nuevamente de la resolución, ahora sí con familia extendida, porque una de las cosas que a mí me gusta más cuando se logran escribir en cómics es cuando no se resuelve todo a base de putazos. Si hay golpes, si tenemos el conflicto violento, ya, sin embargo, cómics, güey. Exacto. ¿Cómo se da la resolución concretamente de esta historia? Es, vamos a dialogar, vamos a ver qué es lo que pasó y vamos a ver cómo podemos solucionarlo. Y es cuando los dos, tanto el High Seer como el Estrecho, se ponen de acuerdo. Reed Richards, Mr. Fantastic. Así le dice Ben. Estrecho. Ok. Ya, ya llevamos bastante, ya seguimos. Ya, el explicit ya sí, ya. Nunca, nunca se irá de aquí. Precisamente dicen, mira, nosotros tenemos esta opción en la cual no hemos encontrado una cura permanente, pero les ofrecemos la forma que, como tenemos para que Ben Grimm pueda ser humano, para que todos aquellos que tienes como relegados puedan volver a tener el contacto con sus seres humanos, con sus seres espaciales, con sus familiares. Y precisamente es donde ves gente que decía, ay, es que nosotros creímos que mi papá siempre estaba ausente. No, tú viste cuando me transformaron en esa cosa, mi mamá me cubrió los ojos para que no lo viera, nunca supe qué pasó contigo. ¿No fuiste por cigarro? Exactamente, tal cual. Sí, entonces como que bitch. Ajá, porque bitch. Pero nuevamente es una resolución que va muy de acuerdo a lo que son los Fantastic Four. Exacto. Uh-huh. Pero como no son humanos, les va a fallar. Ahí está el plot para el siguiente arco. Ya llegaron muy amablemente. Les dijeron, órale, lléguenle. Aquí lo que está, lo que me llama mucho la atención, y es, y se lo aplaudo, Slot, es como no niega la historia de los Fantastic Four. Ya que les digo, ok, sí, ya vamos. Nada más queremos saber cómo nos quitamos este chingado brazalete. Nada más tu soulmate te lo puede quitar. Reed le quita el brazalete a Sue, del brazo de Sue, y viceversa. Y llega Johnny con Skyler, que es una de las superheroínas y es su soulmate. Curiosamente, no importa en qué parte del universo estés. O sea, si no encuentran ustedes a su soulmate, no se preocupen, estén en otro lugar de la galaxia y por su desgracia, en su maldita vida la van a conocer, güey. Pero bueno. Y nunca estarán solos porque la fuerza los acompaña. No, sí hay acrónicas, cabrón. Te prendo un cigarro para que se lo apagues. Sí, no, acrónicas, cabrón. Ya mandamos así con el café con mi cara. Sí, acrónicas, cabrón. Pero bueno, la onda de todo esto es que llega con Sky y le dice, bueno, ya quítame esto, ¿no? Dice, no, te lo puedes quedar, cabrón. No sé, pero ¿por qué? Y aprovechando que estén eso, reconstruyan su nave y hagan un poquito más grande. ¿Cómo para qué? Porque me voy con ustedes, güey. No, pero ¿por qué, maldita rimada? Porque me voy con ustedes y háganle como quieran. Y a lo que Johnny voltea y dice, díganme que esto no es el efecto Crystal nuevamente. Cosa que le aplaudo mucho a Dan Slott, porque es un muy bonito guiño a lo que hizo Stan Lee y Jack Kirby. Uh-huh. Y a la clásica historia de Johnny Storm, de que la veo, sí, soy tuyo, mi reina. Soy como Johnny Storm, güey. Demonios. Pero es curioso porque también nuevamente es una diferencia, es algo que ha logrado hacer. Y lo hacía desde Spider-Man y lo ha hecho con los distintos títulos que ha tomado, incluyendo Iron Man, el 2020 que se está publicando ahorita, en el cual hay una diferencia radical en basar elementos de plot y hacer una historia en base a algo que ocurrió hace mucho tiempo, o reciclar o hacer mi propia versión Snyder, aquí en este caso en el cual tú no necesitabas saber acerca de Crystal, pero sin embargo si lo sabías es un guiño que dices, chingón, porque estás reconociendo la historia de los personajes. Y si no lo sabías, es una bonita manera de invitarte a leer las historias antiguas de los Fantastic Four. Uh-huh. Uh-huh. Y darte cuenta cómo la casquivana esta inhumana le puso el cuerno por un rapidín. Termina con Quicksilver. Uh-huh. Sí, literalmente. Y lo más curioso es que nos dimos cuenta que una Inhuman y un mutante crean un humano. O sea, Luna, que es la hija de... No sé si ya la ratonearon o todavía existe. No, sigue estando... ¿Sí? Ah, okay. O sea, es como Franklin y Valeria, ahí están, no se van. Sí, solo que ella la hicieron inhumana, creo, porque sí la expusieron a los Terrigers y adquirió sus megapoderes locos, que se volvió como que ciega, pero ella veía la verdadera naturaleza. Y a raíz de eso es que Quicksilver fue en una mini, que de hecho estaba decentemente escrita. ¿Dónde pierde sus poderes? Y ahí los recupera porque se tiene que exponer al Terrigen Mist para hacerse inhumano, porque no puede vivir sin poderes. Pero no es cuando en lugar de ser rápido nada más se puede viajar en el tiempo. Es correcto. Eso está interesante. Lo platicaremos eso eventualmente en Riesgo Existencial, créanme. De Quicksilver, ¿no? Un momento. No, de los viajes en el tiempo. Pero bueno, entonces, y obviamente cerramos el arco, no puede faltar otro gran personaje que es clásico en los Fantastic Four. Ryan Winfoot, el nativo americano, piel roja en ese entonces, Redskin en ese entonces. No se hablan del equipo americano. Que básicamente siempre era el roommate de Johnny Storm en la universidad. Y fue novio precisamente de She-Hulk, de Jennifer Walters. Uh-huh. Walters. Que por cierto, ya tenemos al parecer el casting de quién podría ser. Bueno, esto es para otros programas de rumores y de chismes, pero bueno. Uh-huh. Se especula quién podría ser She-Hulk en la serie para Disney Plus. ¿Quién? Tal vez tú la recuerdes porque salió en Community. Y si no la recuerdas, tal vez porque ella era la rusa terrible en la serie de luchadoras de Netflix, Alison Brie. No, que yo creo que da... A mí me hubiera gustado que... Lástima que por la edad. Pero ¿quién? Angie Harmon. Ah. Angie Harmon se me... Como Jennifer Waters. Se me hacía una buena actriz. Salió en un programa de policías. Muy guapa ya. Salió en Spy Kids. No es cierto. ¿Cómo se llama la de... Donde salía Malcolm in the Middle? Frankie Muñiz, que era el espía. Ah, espérame. Era su handler. Ella es Angie Harmon, que obviamente por la edad pues ya no. No, ya. Pero ¿Cómo es? Brie Larson. No, Brie Larson no. La ley y el orden. Sí, exacto. ¿Cómo se llama esta, la actriz? La de Community. La que acabas de decir, que ya se te olvidó el nombre. Alison Brie. No. Sí, sí, sí, exacto. Alison Brie. Sí, está. Está como para portada, sí, ok, la ponemos para portada. Hay dos portadas, sí, cómo no, aunque no tenga nada que ver con lo que estamos diciendo. No, sí, porque es Fantastic Four, la puedo poner como Fantastic Four. Te digo, viene Wyan Wifut y spoiler. ¿Kid? No, spoiler de. Aquí le pueden poner para adelantar. Spoiler, a ver, sí. Viene The Moment, que es otro, el primer villano, o el primer adversario más bien de los Fantastic Four. Y viene, se ve que viene con una premisa interesante. Ay, sí, ya no les voy a decir cuál es la premisa, pero está muy muy interesante. Yo creo que sí vale mucho la pena. Y en cuestión de dibujo, todo Fantastic Four ha sido muy consistente en el dibujo. Ha tenido 3 fillings, y que son fillings de mediado de número, pero de ahí en fuera ha sido bastante bastante consistente. Yo creo que es uno de los cómics más sólidos. A lo mejor no tiene la espectacularidad de un Jonathan Hickman, la mamonería de un Jonathan Hickman, ajá, con su cracoa y acá todo el rollo, y no nuestra raza, y sí, la equidad, y porque LGTBYWZ, y háganle como quieran. Ajá. Tal vez no tiene la onda, no sé, onda Captain America o Avengers, así que, oh, sí, vamos desde nuestro origen primigenio con Odin, que no era Allfather todavía, era Odin, el original Mammoth Rider, ese mamut, o sea, Phoenix, todo ese rollo, o sea... Sí, pero ¿por qué no es el estilo de Slott? Y una cosa que ha logrado hacer... Pero se agradece, güey. Y lo hizo precisamente con Spider-Man desde sus inicios, cuando estaba con el triunvirato, bueno, con el tetrambirato de escritores, uh-huh. El Brain Trust en su momento, con Brand New Day. Pero la cuestión que tiene Dan Slott es que, ya lo vimos aquí y no nos cansamos de mencionarlo, es recuerda que es una familia. Uh-huh. Literalmente, los conflictos se han resuelto como lo harías en una familia, sí, con o sin superpoderes, eso es irrelevante. Pero también la cuestión es de que son historias más cercanas, tenemos exploración de, válgame, de la humanidad de los personajes. Uh-huh. Te recuerda lo que era lo bonito y lo divertido que eran estas historias. Sí. Y precisamente con ese Back to Basics, que creo que era... lo necesario en este caso para los personajes, te recuerda por qué son relevantes todavía. Eso es lo más importante. Sí, esa era la pregunta que hicimos al principio del programa. ¿Por qué son relevantes los Fantastic Four? ¿Por qué son relevantes nuevamente? Pues porque nos recuerdan lo bonito y lo divertido. Dijeron los cómics, exactamente, que no necesitas enemigos, que tienes adversarios. Y lo más importante, que creo que es algo que se está perdiendo hoy en día, que es lo que nos enseña el estrecho. Bueno, Reed Richards. Que siempre te puedes quedar con la babe, güey, no importa qué tan ñoño seas, no. Que lo más importante es el interés científico, o sea, siempre estarte cuestionando, siempre estar investigando para, pues, ver el beneficio de la sociedad, ¿no? O para tu propio beneficio, y termina siendo un Doom wannabe. Así rápido. El interés científico, el conocimiento es lo importante. Que es curioso porque no, esto no es el Ron de Slott, sino que se exploró previamente en otros Ron. Creo que Hickman también lo tocó. ¿En dónde lo tocó? Aquí es un muñequito, que bueno que está en audio. No, por ejemplo, Red Richards sí es una de las mentes más brillantes del planeta porque no ha resuelto la gran cantidad de problemas que tenemos, ¿no? O sea, desde enfermedades, contaminación, etcétera. Y de repente dice, son cosas que ya tengo estudiadas y que ya tengo revisadas y que se podrían hacer curas. Sin embargo, si yo lo hago y resuelvo todos los problemas que existen en este momento, ocasionaría más problemas que soluciones. Exactamente. Entonces, ahí es también un guiño nuevamente para el Behind the Mix, donde hablamos de los guardianes y cuando hicieron cosas por el estilo, ¿eh? Exactamente. Una buena vuelta cuando se lo preguntan al Lex Luthor. Sí, exactamente. Pero bueno, ahora sí, para terminar el programa, ¿tu recomendación, Dan Campos? Ah, pues muy fácil, que sea Fantástico. No, Fantastic Four no necesariamente. La primera recomendación es que se vayan a nuestro canal de YouTube para que nos, para que vean ya, aunque esté frío, no se preocupen, la pueden calentar, la entrevista que tuvimos. Y precisamente la recomendación va por esto. Apenas van 3 números de la nueva serie, el volumen 3, que tú recomendaste, uh-huh, los volúmenes previos de Quantum and Woody, con el arte de Ryan Browning y con Christopher Hastings. Honestamente es algo bastante divertido. Christopher Hastings ha escrito a otros personajes, no únicamente Gwenpool. Escribió a Loki en el lado de Marvel. También escribió al Six Million Dollar Man, uh-huh, al hombre biónico, como se le conocía aquí, el hombre nuclear. Sí, a la mujer biónica y el hombre nuclear. Exacto. Y también a Deadpool, que es por lo que se dio a conocer. Entonces, transmite ese tipo de secuencias o ese tipo de humor con los personajes que sabemos que de entrada son el peor equipo de superhéroes que puede haber. Entonces, ahí lo tienen. Quantum and Woody, apenas van 3 números. Disfrútenlos. Exactamente. ¿Tu recomendación, Wookie? La última temporada de Doctor Who. ¿Who? ¿Qué es, güey? Es la última, ya se acabó. No. Lo logramos, nos hicimos de la doctora. ¿Se van a hacer el retcon con el TARDIS? ¿Va a ser un bote de basura? Se va la, no, se va la doctora. Con un árbol. ¿Sí? Es el Yggdrasil, güey. ¿No? ¿Eso lo recomiendas, güey, neto? No. ¿Nos deshicimos de la doctora? ¿Ya va a ser machín otra vez? ¿Ya no, ser, sigue siendo no, doctora? ¿Va ser, ¿sigue siendo este, la doctora Queen? ¿La mujer que cura? No, no, no. ¿No? No, realmente está... Después de lo mala que fue la temporada pasada. ¿De a tiro? ¿Con la doctora? Sí. Ok, ahí la... es mi case. Fueron episodios muy mal escritos. Uh-huh. Aquí hay un repunte, no, vuelve mejor a la serie. ¿Hay más hombres? Para que sea buena, güey, o sea, para que nivelen el nivel, güey, ¿no? En una escala de Sherlock como lo bueno a Drácula como lo malo, ¿dónde la posicionas? Considerando el showrunner. En medio. Ah, ok. Porque este, es que este es otro showrunner. Ah, ok, ok. Okay. Él viene después de... ¿Moffat? De Moffat. Y la primera temporada fue como, es mi serie y hago lo que yo quiera. Uh-huh. Y no, espérate. Y así no va. Aplicó cosas parecidas. Se le olvida que está dentro de una franquicia. Uh-huh. Aquí se acuerda. Retoma muchas cosas de la serie original. Uh-huh. Y de lo anterior de esta nueva serie. Okay. Entonces lo hace muy bien. Al final, todo el mundo se está quejando en internet que porque rompió el canon. Realmente es algo que se ha visto siempre en los cómics. Es, lo que no sabías es que todo esto sí pasó, pero antes uh-huh. hubo algo. Y ni siquiera es algo que él inventa, sino retoma una historia clásica de Tom Baker de los 70. Entonces realmente sí se nota que sigue siendo un escritor no tan bueno como Moffat, porque tiene una gran idea, tiene huecos, que pudo desarrollar mejor otro escritor, pero la verdad está padre la serie. O sea, básicamente sigue la premisa de... O sea, ¿cómo te explico que en el momento que yo lo estoy poniendo se vuelve canon, güey? ¿Ves? Te digo. Así rápido. No es más difícil. Para crear un canon no es más difícil que hacerlo de manera oficial, no los fanfics. Los fanfics no son, nunca van a ser canon, háganle como quieran. ¿Eh? No, y si te gustan más los fanfics, entonces no eres fan de la serie. Ni del personaje, ni de nada. No eres fan de lo que quieres ver, no de lo que se está haciendo. Sí, básicamente eres fan de tu chaira mental. ¿No? Pero bueno, así se les llama, güey. En realidad no, pero es la manera más decente que tengo de poner. De tus fantasías pubertas, vamos a ponerlo de esa manera. Yo rápidamente les voy a recomendar, y aunque no lo crean, Force Works. Ah, salió el número uno. Salió el número uno y está muy chido. ¿Por qué? Porque por fin tratar, no los están haciendo los Avengers de otro lugar. Son un grupo paramilitar con personajes conocidos. ¿Sale el Iron Man 2020? No, sale el War Machine, Because Black. Okay. O sea, es Rhodey. Entonces, está muy chido lo que están haciendo. Lo están haciendo como Jon Stewart. Si fueron Patreon, sabrían por qué lo estoy diciendo. Ajá. Es así como de que, oh, why, because, ¿por qué? Pues porque vas, güey, hazle como quieras. Está Mockingbird. Uh-huh. Está el US Agent. Y está la monita esta de Agents of S.H.I.E.L.D. que quieren poner a huevo, la que tiene poderes, la que Tremor, ¿o cómo Quake. Se llama? Quake. Ah, Quake. ¿Ah? Pero es de Hickman, era de los Secret Warriors. Está bien, mamón, entonces. ¿Cómo te gusta? Sí, está bien, mamón, güey. Pregunta, ¿el US Agent tiene Johnny piernas? Walker. Sí, sí tiene okay. piernas. Sí, sí, sí. Y sí es Johnny Walker otra vez y todo el rollo. Está muy bien escrito. Lo que me gustó... José Cuervo, ¿no? No, es el mismo, ¿no? Es Johnny Walker, Johnny Walker, José Cuervo y Jack Daniels eran los tres. Las tres personalidades del US Agent. No, me gusta porque es un grupo paramilitar. Es netamente un grupo paramilitar. No se anda con tonterías de que, ay, no, supo superhéroes. No, no, no. Somos un grupo paramilitar. Está muy bien hecho. Exactamente. Está muy bien escrito. El dibujo está muy bonito. Vale mucho la pena. No me acuerdo si le cambian el orden y es Workforce. O Force Works. No, es Force Works. Force Works, igual. Pero bien escrito, sin el US Agent con su capita rara y su escudito cósmico. Ya no tiene la macana que le puso No sé, no lo dibujan. No lo dibujan tan a detalle, güey. Que dibujó a Superman en los 80, se me fue el nombre. Jerry Orway. Cuando le hizo el rediseño, lo pone con macana en vez de con el escudo. No está tan detallado. Pero bueno, se lo recomiendo mucho, vale mucho, mucho, mucho la pena. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. A nombre del mismísimo Zangief de los cómics, el mismísimo Master Podcaster, nuestro comercial de PT incluido, y somos los yaguas no tan enanos vestidos de franciscanos, o sea, el Wookiee. Nightboy, agradecemos su presencia y compañía, no sé si mi carnalito, el siempre ya no tan preciso, ya no tan constante, el buen Zico. Y obviamente a los que sí agradecemos infinitamente son a nuestros patreons, porque nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de... Tenemos en el batallón de mayores Juan Espíritu, Alejandra Velasco y de manera honoraria Rodrigo Díaz, en el capitán Federico Rosas, y tenemos también a los sargentos Carolina Ramos, Jaime Rosales, Jorge López, Mauricio Nieto. Esperamos que Patita de Perro se reincorpore pronto, o mejor dicho, que se incorpore a las filas. porque la neta estamos preparando cosas muy interesantes, como, bueno, ya hoy tuvieron una entrevista y tendrán nuevas secciones exclusivas, pues para los que nos siguen, porque no es únicamente para los Patreons. Pero se hacen, gracias a los Patreons. Gracias a los Patreons, uh-huh. Exacto. Y nada más para aclarar, el escritor de Force Works es Matthew 2020, Rosenberg. Es Rosenberg, es el que hizo... Es el que mató a los X-Men. Pero fíjate, eso sí le queda bien. No, y también está... otro. Pues su rol fue bastante sólido. Y es, uh-huh. Sí, y está Yunuan, ¿cómo se llama el dibujante? Es Juanan Ramírez. Yuanan. No es Juanan. Juanan Ramírez. Y es Ramírez, sí, sí es Ramírez. Sí, es con Y, con el acento en la I. Con Federico Ble. Vale mucho la pena. Y bueno, de esta manera, y si como no hay sabias palabras, simplemente diremos ¡vamos! Still here? It's over. Go home. Go.